alegría de mi vida. Qué pasé con ver que sonreías, transportabas a mi vida a un mundo de placer. Llegaste en un momento que solo yo lo siento aquí en mi ser. Un mundo de alegría le diste a mi vida, qué gratos los momentos que pasé. No puedo soportar tu ausencia.